Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Man, I ain't no rastaman come to town. I come with me bandera now. Tell you that, say. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia, lunes 20 de junio, día de la bandera. Hoy siempre llevamos bien alto la celeste y blanca. Sí, porque y no somos de Racing. No. Que acaba de perder 3-1 con Gimnasia. Buenas. Vamos a ver a qué nos depara ahora el destino. Bueno, ahora jugamos nosotros también con los primos, así que hay que ver. Buenas noches, señor Marcelo. Feliz día de la lavandera. Acá. Te faltan los auriculares. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó que no tenés auriculares? ¿Qué es Riquelme que está haciendo el capocillo? El capocillo, sí. Señor Daniel Amaral. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Acá esperando el partido con los primitos de los muchachos que le ganaron a Racing. Escuchando el fumo como todos los años. No, pero te juro que no me acordé. Si no sería de la memoria del señor Ariel, no me hubiese recordado el año pasado pusimos esto. Estábamos entre oración a la bandera. ¿Cómo era la otra que me habías dicho? La marcha de la bandera. Marcha de la bandera y esta. Sí. Bueno, la marcha de la bandera, que después la vamos a ir pasando, que está buenísima. A mí me encanta esa canción. Yo me acordaba más de oración a la bandera de la primaria. Eso. Cuando nos íbamos antes de irnos al colegio. ¿Sabes que no sé si se hace en primaria? Distancia y teníamos que recitar. La oración de la bandera de la patria, celeste y blanca. Ya no se usa prácticamente. No, qué mal, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. En los privados no sé si se estilaba. No, era en la pública, me parece. En la pública nada más. En la pública. Sí. Este día se honra el creador de la bandera nacional, Manuel Belgrano, quien el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires pasó a la inmortalidad. La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Además, Belgrano fue uno de los notables economistas argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social, entre otras muchas cosas. Las ideas innovadoras de Belgrano quedarán reflejadas en sus informes anuales del consulado. ¿Sí? Sí. La fecha fue decretada por la ley 12.361 el 8 de junio de 1938 con aprobación del Congreso por el entonces presidente de la Nación, Roberto Ortiz. A partir de 2011, por decreto nacional, dicho feriado es inamovible. Así que hoy, Día de la Bandera, hoy y siempre llevamos bien en alto la celeste blanca. Y recordarla, que es una... Perdón. Perfecto que sea inamovible, está bien. Porque ahora se estila mucho... Agarró justo. Mover muchos feriados, ¿viste? Hay feriados que son inamovibles. Bueno, el Belgrano que estaba en los 5 pesos. Voy a tomar agua. Sí, sí, Belgrano. Se atragantó acá con una... ahora no sé en cuál vuelve. Porque sí, creo que lo ponían en uno de los nuevos billete, pero no sé en cuál. Pero no recuerdo cuál. Uno de los modelos nuevos de billetes trae. Claro, volvieron todos los próceres de vuelta a los billetes. Pero no recuerdo específicamente cuál era. Es alguien que me mandó la para que me tragante, ¿viste? El de 5 pesos no existe más. Igual que el de 2 pesos, ¿no? No, ya se sacaron de circulación. Queda el de 10 nada más. Exactamente. 10 pesos. Está bien. Bueno, entonces vuelve Belgrano, ¿en qué billete? ¿Quién está en el de 10 pesos? Estábamos en esa duda. ¿Quién, en qué billete volvía? ¿San Martín está en el de 10? El de San Martín está en el de 10. ¿San Martín es? El de 100. Estaba, no está con Eva. Roca está en el de 100 y Evita. Ahí está. El de 10 pesos. El de Belgrano. Con el general. No, ¿San Martín o Belgrano? Ah, tenés razón. ¿El de Belgrano? Sí, Manuel Belgrano. Entonces el de 10 pesos, Belgrano. El de 5 era San Martín. De San Martín. Claro que se hacían los memes, ¿te acordás? Con el exacto. Pensé que era Belgrano. Perdón a la audiencia, pero te juro. Qué peinadito que usaban antes los próceres. Además usaban calzas. No sé si las pintaban así o te peinaban. Alguno tenía el rulito Clark Kent, ¿viste? Sí. Y además usaban calzas con bota, eran re innovadores. Los próceres, ¿o no? Eran Red Ark. Sí, eran las calcitas y los no los borcegos, sino las botas esas hasta la rodilla. Qué época, ¿no? Hoy veíamos un chico que contaba una historia de un... No me acuerdo cómo se llamaba el... Un soldado de 12 años que... No, un nombre de otro chico que era tan chico y bueno, se tuvo que... Tuvo la batalla. Ay, no me sale. Y nos decíamos, qué loco, ¿no? 12 años ya estaban en guerra y acá los chicos de 12 años ya le levantan las voces y se ponen a llorar. Sí. Prácticamente la generación de cristal. Este nene contaba que era el del tamboril, ese, el del tamboril. No me acuerdo bien, ahora lo vamos a... fue el único guerrero, el único soldado de 12 años que fue a pelear con Manuel Belgrano y murió en batalla, ¿sí? Por eso se lo recuerdan casi todos los 20 de junio. Estaba el chico disfrazado. Sí, hoy vimos una como una celebración en la ceremonia donde está el monumento a Manuel Belgrano, que todos los meses cambian las flores, la corona y que es en la Basílica Santo Domingo, ahí está, en Cava. Estaban los granaderos, el sable. Sí, el sable de Manuel Belgrano. Es una cosa tan importante, ¿no? Que uno a veces se olvida, ¿sí? Así que hoy, 20 de junio, estaremos recordando. Uno, cuando más la siente la bandera, cuando hace en el mundial. Sí, que es lo que yo le digo siempre a los chicos, siempre se la recuerda igual se que al himno de la bandera y cuando se juega un partido importante. Después, sí, más o menos, es no le damos eso. Mucha bola. Sí, deberíamos. Vos en una película yankee, en todas las escenas casi está aparece una bandera Julio de Estados Unidos. Sí, de repente lo que hace falta acá es una política de subsidios como tiene los yanquis. Estaría bueno, estaría bueno. Porque es eso, la bandera aparece. Creo que está por plata, ¿no? Porque hay un subsidio por parte del gobierno si aparece la bandera. Qué lindo sería. Estaría bueno. Sí, estaría como bueno, para recordar. Y hoy también es un día muy importante porque es la primera, el 20 de junio es el día donde René Favaloro operó por primera vez, hizo la primera cirugía cardiovascular. Genio, ¿no? Un genio total, innovador, así que creador del bypass. Exactamente. Así que un 20 de junio también fue importante en nuestra lamentablemente terminó suicidándose por toda la desidia, ¿no? Por corrupción, ¿no? Corrupción, sí, todo lo que había en ese momento. Bien, entonces, si nos estás escuchando del otro lado, vamos a esperar tu mensaje para mandarnos mensajes. Sí. No, que hola, ¿qué tal? ¿Qué hicieron el día de la bandera? Pasó el día del padre. Pasó el día del padre. Quieren saludar al padre. Feliz día, Ariel. Gracias. Sí, para los padres del corazón, para los padres que se fueron, están con nosotros siempre en nuestro corazón. ¿Sí? Ahí está, que sí, si quieren saludar a sus padres que no están, recordarlo, dedicar un tema que escuchaba. Porque hoy es todo Argentina, tenemos que hoy justamente iba a decir, claro, día de la bandera, que mejor que nuestro idioma. Sí, obviamente. Así que hoy. Todo rock nacional. Y además la efemérides, que no es de nuestro país, pero la vamos a hacer. Pero podemos hacerla así como muy esporádico. Che, acá están las encuestas de quién ganará. Independiente, 10%. Empate 40. Estudiantes, 50%. O sea que estamos podríamos tranquilamente entrar a BetWarrior y jugarle un 50. En la zapueta, la cancha Independiente que está llenísima, que no cabe una persona. Es impresionante, la gente desbordada hasta la cancha. La verdad que todavía no entré nunca a BetWarrior, ¿no? Para sale, ¿cómo es? Pavlovsky. Sí, Germán Pavlovsky. Germán Pavlovsky, ¿no? Sí. Barsky, perdón. No, el noticiero Barsky, el que sale en como la cara visible de BetWarrior, que dice que es un sitio de apuestas para el fútbol argentino. Sí. Genial. Nuevo, legalizaron la. Legalizaron las apuestas. Legalícenla. Y es parte de todo lo que viene dentro de lo que es Superliga. Exacto. Está bien. Bien, tenemos un audio, mirá. Comenzamos con un audio. Mensajete. ¿Qué está? ¿Ese es el mensaje? Insomnia, voto por la marcha de la bandera, totalmente ahí está. De acuerdo. Bueno. Muy bueno. Ahí está. Mirá, si tan es así que la tengo en el auto. Ay, mira. Yo digo, ¿qué pasó? Qué grande. Buenísimo, Guille Fox de Inadaptado, los lunes de 19 a 21 horas. Inadaptado acá por Radio Box 102.9. Y la gente vieja es de tener esas cositas en el auto. Que tiene la misma edad que yo, Guille. Y bueno, tomo ¿qué todo bien, que haga? Entonces. Sí, para mí la marcha de la bandera está buenísima. Además. Después lo vamos a poner. Pero un día, 18 de junio, el 18 de junio, hace 80 años nacía este hombre, un genio total, Paul McCartney, que obviamente. ¿Es el original o es un doble? ¿Qué es? Siempre hay esa leyenda, ¿no? Está el mito, el mito este diciendo que tuvo un accidente. Que murió decapitado en el 62, si no estoy equivocado. Exacto, y que desde ese momento lo tiene como un doble. Si es un reemplazo, lo reemplazó bien, porque Andrew Campbell era. Sí. Andrew Campbell creo que era, si no estoy equivocado. ¿Será que puede ser tan para no perder esto? Qué increíble, ¿no? Si fuera esto, así. Esto es increíble. Yo me lo. Qué increíble si fuera así. Lo pienso y digo. Qué bueno, terrible. De hecho, también existe la teoría de Avril Lavigne, por ejemplo. Sí, que también, ¿no? Que falleció por una. Suicidio. Tengo por depresión, creo que era. Luis Miguel también dicen que hace varios años que está muerto. Y que también está como que le pusieron su doble. Y doble de ancho, sí, puede ser, ¿eh? Sí. Doble papá, doble. Escúchame, pero dicen que sí, que él no usa. Que en realidad la gente que lo ve dice que no sale para nada y que usa los dobles. Que tiene varios dobles, o sea que está re obsesionado el tipo este, ¿eh? Yo me acuerdo en el hotel, los camareros, la gente que le servía, sí. No podía mirarlo a la cara. ¿Eso es verdad? Sí, no podés mirarlo a los ojos. No. El tipo no permite que. No quiere que tenés que estar ahí. Eso pensé que era un mito también. No quiere que lo mire. Es medio complicado, Luis Miguel. Tipo bastante complicado. Marley le había contado, le preguntaron y dijo que no. Pero Marley tuvo una suerte. Yo no sé si lo vieron ustedes en PH hablando de Madonna. De Madonna entró de. Ahí. De casualidad. De casualidad le dijo, sí, vení. Sí, no, de mandibulín. A mí me cuesta pensar. Yo lo tenía en otro. No, y bueno, las pruebas están. Sí, yo sé. Y no es que es pruebas. Un tic, porque cuando está en el programa no mandibulea. No tiene. No tiene, pobre Marley. Bueno, no importa. Otro le mandibulea, el otro el bebé. Bueno, pero el bebé contemporáneo me parece que ya tiene, lo tiene como más un tic. Sí, no, eso me parece si, que. Si tienen la oportunidad de verlo, el bebé contemporáneo el sábado justamente o el viernes por la noche, celebrando los 80 años de Paul McCartney, hizo una recorrida por Abbey Road. Este, The Cavern Bar, Londres, donde muy tocaron, bueno, muy bueno, así que muy bueno, muy qué bueno. Lindo. Inclusive qué lindo. La casa, la primera casa donde se juntaron Lennon y McCartney y componían canciones. Mira qué bueno, qué interesante. Historia, ¿no? Qué historia. Que Paul McCartney, que es un gran escritor de varios temas buenísimos, y el fin de semana en otra radio estuvieron pasando todo el día, cada hora pasaban un tema de Paul McCartney, los mejores temas. Pero bueno, después lo vamos a estar pasando antes de irnos. Porque lo que corresponde es que toda nuestra Argentina es lo más importante, y además, obviamente, Paul McCartney también, pero el Día de la Bandera es tan importante y los artistas argentinos son importantes. Y vamos a empezar con tres artistas que son nuevos, ¿sí? Argentinos, ¿sí? Vamos a darle un poco a los chicos nuevos, talentos nuevos, ¿sí? Y vamos a empezar con Trueno, que hizo una canción con Nati Peluso hablando un poco de la Argentina, ¿no? Y el tema se llama Argentina. Mateos Palacio Corazina, con más conocido con su nombre artístico como Trueno, es un rapero nacido el 25 de marzo del 2002, un pebete. Sí, tuvo el privilegio de estar con Gorila cantando el hits. Sí, hits. pareja de Nicki Nicole, ¿sí? Mirá, de 2020. Sí, están copando un poco, ¿no? La tele estos chicos del trap, que no sí. Me caen mal. Son muy chicos. Hay chicos que son inteligentes, ¿eh? Trueno el que es uno estuvo, que Trueno, el que estuvo el otro día con Andy. SMK, que es el que hace las canciones de casi todos los del trap y del le rap. Le hace, sí, le compone canciones a varios. Sí, y varios viven artistas. Todos juntos, me estaba contando, que viven dos. Hay o tres varios juntos, que sí. Viven en una casa, sí. ¿Sí? Creo que el que es medio complicado acá, que ahora que bajó los decibeles, Duki, ese bajó un poco los decibeles, pero era medio bueno, complicado. Bueno, pero tuvo un problema también, sí. ¿No? Sí, o estoy sí, equivocado, sí. No estuvo, que lo detuvieron, no tuvo un inconveniente sí, hace sí, poco. Sí, sí, sí, sí, sí, así Duki. Que vamos a empezar con Trueno, sí. Parece que sí. Mucho tema de droga, no me parece, con él. Pero los demás, todos estos chicos como que están como más sanitos, son... En sentido sano. Se rescataron. Sí, vamos entonces con Trueno, la primera música. ¿Trueno que con quién? Con Nati Peluso, Argentina. Dale. Caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, proper put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up, proper put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up. De esa petra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Ya no paren los auriculares, ya son años laborando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que la fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme al ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad de Quilombo. De la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate, huh? Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, put your hands up. Hago que todo lo político esté intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Lo que acabamos de escuchar es Trueno featuring Nati Peluso, Argentina. Hace 4 horas se estrenó el video en YouTube, así que lo pueden ver. Es una, es del disco nuevo de Trueno que se llama Bien o Mal, ¿sí? Así que bueno, Nati Peluso habla del tema de como que extraña Argentina, de exacto, que se fue, ella vive años, hace muchos años en España, ¿sí? Toda su familia se fue a vivir y bueno, ella obviamente es argentina. Las y, cosas se pueden extrañar, bueno, exacto. Hay cosas que por ahí te van a extrañar, pero claro, pero ella hay extraña muchas la, que sí. Sí, sí, ni hablar. Así que bueno, Trueno featuring Nati Peluso, Argentina. Se llama el tema, nos puede llamar al 1164-007047. Si no, nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Y si no, en la frecuencia modulada 102.9. Ahí está. Prendés la radio y lo mejor de todo, que es lo que se fue perdiendo, en, sobre todo en la juventud, es el tema de escuchar radio, ¿no? Esta cosa de ponerse a la noche en vez de ver mirar la tele o mirar el celular, y escuchar radio. Y ¿no? Bueno, lo que es internet, eso. Exacto, comió mucho. Tiene sus pros y contras, sí. Porque podés escuchar la radio por internet, exacto. Pero a su vez hay muchas cosas que también se pueden escuchar. Lo bueno es de internet y de estas plataformas digitales es. Los podcasts que sale que salen de muchos programas de radio para que los chicos también puedan conocerlo, pero los pibes igual es como que no le dan mucha importancia, ¿eh? Pero bueno, hay mucha gente que se dio a conocer por podcast, sí, exacto, y que tuvo la posibilidad de llegar también a otros lados. Eso está bueno. ¿Será difícil subir podcast en Spotify? ¿Tenés que tener alguna membresía? Imagino que, o no, algo? Que tendrás que pagar una membresía nada más, ¿no? Acá el operador que no. Mirá vos, porque sería bueno. Es un buen momento, para subirla. Sí, los podcasts, además de estar obviamente en la radio, que es lo es que nos gusta. Es difícil decirla, ¿eh? Como podcast. Casi todos los programas, es más, yo estuve viendo algunos de... Hay uno bueno, que el que le gusta rememorar los 90, es Ronnie Arias y Bebe Sanso, contando los 30 años de todo, de la radio y demás. Obviamente Ronnie Arias, que tiene una trayectoria buenísima. Después tenés otro programa en Spotify. A vos te había escuchado Dolina antes. Bueno, Dolina está en Spotify. Pero yo te voy hablando de acá hace 15 años. En Continental. Años. Sí. Cuando estaba en AM. Cuando estaba con Rolón, estaba... Sí. Y después tenés a Larrea con Bobby Flores. Ese programa está raro. Larrea con Bobby Flores. Es buenísimo, así que si tienen la oportunidad, escúchenlo. Porque escuchan una canción antigua, muy antigua. Para mí, el que hay que escuchar siempre todos los lunes de 9 a 11, Insomnia, con claro. Gisela, Marcelo y Ariel. Y después no Bobby Flores lo que tiene es que pone una canción nueva. Muy bueno, así que el que puede escuchar este programa ya no está más, pero quedaron los podcasts. Por eso está bueno, el que quiera acercarse a eso, está bueno. Hay historias de terror también, sí. En esa peña desde ese momento cuando estaba en Metro, ¿sí? Que hizo su... Martes de Misterio era el que escuchaba yo, no me acuerdo si era Martes de Misterio 1, que era una radio marplatense. Exacto. Que hacía programas paranormales e historias. Sí, así que bueno, hay un montón de cosas. Llámanos al 1164-007047 en este extra... fin de largo, que ya se está yendo, ¿no? Que vuelve bien la realidad. Bien che, que vuelve la realidad. Queremos vacaciones por siempre. ¿Sí? Vamos con otra temita. Sí,

30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. 21:31, media hora ya que empezamos nuestro gran programa de Argentina. El chaqueño se calentó el fin de semana. Sí, el chaqueño palavechino habló de su enojo en Salta, que terminó con la policía cortando su show. Su última presentación terminó con un duro discurso. La policía en el escenario, el micrófono en el suelo. El cantante decidió contar todo lo que sucedió en la localidad de Vaqueros. Dijo que no va a volver más a Santa Fe, que es el donde fue. Sí. Se enojó, habló mal. Anunció que se iba y tiró el micrófono con furia. Pues se notó re mal, Bueno, creo que empezó tarde a tocar a las 4 de la mañana y seguía, no sé, y bueno, la policía. Dice, tuvo que ver su enojo con su lugar dentro del espectáculo. Subió, es que la organización le pidió que tocara en el cierre del festival. Así, y a las 5 de la mañana Palavecino pudo subir a cantar. Oh. En este caso, la organización del festival le pidió que él cierre lo que realice él. Y pese a que se solicitó que la actuación fuera más temprano, la organización insistió que se realizara el cierre. Se lee en el mensaje que sigue así. Tal es así que a las 5 de la mañana subió al escenario y pasada solo un poco más de una hora de actuación le pidieron que cortara, obviamente, la actuación. El chaqueño explicó que ante esa situación pidió cantar 3 temas más que no le fueron concedidos. Siendo las 6:15, re tarde igual, Sí, parece. Subió personal policial a decirle que dejara de cantar y cortar el show, lo que motivó claramente la molestia y el enojo del artista, ya que su actuación no había finalizado y la gran cantidad de público que concurrió permanecía a pesar de la hora y la baja temperatura pedía que siguiera actuando. Pero la gente ahora, ahí no tiene la culpa, son los que organizaron. Y los organizadores. Si vos tenés un organizador de un evento, ¿sí? ¿Quién va al cierre? El número principal. Sí, claro. Sí, sí. ¿Lo vas a cortar? Creo que fue la policía lo que. Sí, para no, pero. Ya ahí por lo que dices, los organizadores le pidieron. Le pidieron el cierre. A la hora, sí, claro. Corte, sí, el show. Claro. ¿Lo vas a cortar? Claro. No sé. Yo creo que también ahí lo que tiene es que tal vez los vecinos ya estaban medio. ¿Cómo le cambia la cara sin el sombrero? ¿Lo vimos? ¡Es otra persona! Yo pensaba que era pelado y tenía como rulitos tipo. Yo también pensé que era pelado. Tiene una naviaba, tiene igual. Sí, naviaba, pero mal, Pensé que era como el. Tiene el pelo como. Era un otra. Era claro. Belgrano, era. Era Belgrano. No era el chaqueño, era Belgrano. lo que acabamos de escuchar, además de con este sampleo de la voz del chaqueño en el tema de Liquila, sí, que se llama Mauro Román Monzón Herrera, cantante, rapero, compositor y streamer argentino, tiene 22 años, es de González Catán y sacó La Trampa es la Ley con el sampleo de la voz del chaqueño, y obviamente muy bueno, sale en el video todo vestido de gaucho, todo. Oh, bien. Bueno, me gusta. Bien, me gusta. Como para darle una oportunidad también, ¿no? Lo bueno de estas canciones es que no hablan de nada. Cuando está bueno, creo. Está bueno. Sí. Va, depende del gusto de cada una. Sobre gusto no hay nada escrito. Así que el chaqueño, olvídate que vuelva a Santa Fe. Olvídate por un tiempo. No creo que vuelva, estaba muy enojado. 62 años tiene el chaqueño, Nacido en 1952. Más grandes. El 18 de diciembre de 1959 es el cumpleaños del chaqueño. También La Ley y la Trampa. Es el tema del chaqueño. Y ¿sí? Bueno, vamos. ¿O ya querés escuchar otro tema o? Sí. ¿Querés hablar de otra cosita? Iban a hablar de la película, dijeron. Ah, La Ira de Dios. Película nueva de Peretia, me salió. Peretti, el otro chico. Ay, no me sale el nombre del otro actor. ¿Cómo es que se llama? Juan Minujín, que es un genio total. Y hay una chica que es, que no me acuerdo el nombre, que tampoco me da para decir. Hace de novia de Luis Miguel en la serie. No, la hija de Luis Miguel. La hija de Luis Miguel. Que es argentina, la chica. Y parece ser mexicana cuando la ves en la serie. Muy buena la trama, está bien hecha. Es de Netflix. Es de Netflix. Es una película totalmente psicológica, ¿no? Porque uno. Suspenso. Muy buen suspenso. Sí. Policial no es porque no. No es policial. No hay mucha acción, pero el suspenso está bueno. Sí, la verdad que sí. Sí. Yo así lo que vi este fin de semana fue 42 días a la sombra. ¿Cuál es eso? Una serie que está en Netflix sobre una desaparición y asesinato de una mujer en Chile. Majo de verano, 42 días a la sombra. Pobre. Es muy al estilo de

ejemplo pasa yo. Siento que yo alguna vez me perdí, y hoy que me levanté puedo decir que volví, porque siento que yo alguna vez me perdí, y hoy que me levanté creo que nunca me fui. Leones con flor, Paulo Londra, hice sesión 33, era por mí, claro que sí. ¿Listo, el Pablo Alondra parecido al de Harry Potter, al coloradito? ¿Cómo se llama el coloradito? Ron. Ron. Es el calco. Joven también Pablo Alondra, ¿cuántos años tiene? 24 años. Cordobés, 1900. Tuvo casi 2 años fuera de los estudios, sí. No sé si más, creo que más. Problema de derechos y demás. Pero ya está, ya volvió. Exacto. Sí, igual no sé si volvió por su cuenta o volvió bajo Bizarrap. No, solo. Ya está. Está como. Ya está solo. Sí. Bien, la acabamos de escuchar el Pablo Londra con sesiones Bizarrap. Bizarrap. ¿Sí? Está ahí arriba, Visa. Bizarrap es que está a full. Que la rompió también, dicen, en Quilmes Rock, ¿puede ser? Sí. O el no, Lollapalooza. El Lollapalooza. O el Quilmes Rock. Lollapalooza. Que puso el tema de. 1164-007047. Lo que acabamos de escuchar, sí, volvemos a repetir. Pablo Ezequiel Londra. Cordobés, rapero, cantante y compositor argentino que ahora está con Warner Music Latina. Lo que yo le estaba la otra vez pasando a Ari es del actor este de Flash, ¿no? Esta, sí, ¿lo este rajaron? Ezra Miller. Sí, Ezra Miller que deja, no lo van a contratar. Tiene problemas con el alcohol, varias adicciones, ¿no? Y además le mandé un video donde agarra el cuello a una fan, ¿sí? Ezra que está metido también tipo, en el tipo tema. Tipo el gato César cuando le agarró el árbitro, ¿te acordás el gato César? Oh, qué loco. Que está metido. A ver cuando lo agarró el cogote. A Palermo, ¿no? De la cara, ¿no? Como de la, No. A Gallardo fue que le agarró en el piso también del cogote. A Gallardo creo que había sido, ¿no? Sí, dale. Sí, y después Ruggeri cuando le vino de atrás nos partió de casualidad. Qué lindo. Ruggeri que va a ser papá. Qué hermoso muchacho eso, ¿no? Abuelo. ¿Abuelo? No, papá. Ah, tenés razón. Ya está grande para ser papá. Sobre todo para puede todavía. Sí, pero Chaplin, con la mujer, estamos con la Chaplin, mujer. Chaplin, bueno. A las 81, dice. Sí, bueno, Chaplin, pero él tuvo. Está con su mujer. Además, se mandó una macana, este Ruggeri. Ya no aguantaba más porque la hija le había dicho que era no ser abuela. Ahí. Y dijo: mirá, le dijo al del programa, yo te tengo que decir algo. Voy a ser abuelo. ¿Cómo que vas a ser abuelo? Yo no me aguanto más la por noticia. Parte de la hija, porque los otros hijos no tienen todavía. Así que es el primer nieto, mirá. Estaba re contento. Mira. Sí, pero se mandó la macana porque la hija lo quería matar. Yo tengo un conocido que le dicen primer nieto. ¿Por qué? Está siempre alzado. Ay, Dios mío. Después de Ezra Miller, ¿qué? Estas son las alternativas de Warner para Flash. Porque, a ver, Ezra Miller. Yo, para mí, lo que tiene que hacer es agarrar al pibe que está haciendo la serie. Claro, que es bueno también. Claro. ¿Por qué será que no lo usan para la serie? ¿No era rentable la cara de él? La verdad que no sé, pero. Porque Ezra Miller. Ezra tampoco venía. Pero tiene esa cara característica media de complicado, ¿no? Para el, qué sé yo, sí, una cara particular para los personajes tiene Ezra. A mí particularmente el Flash de la serie no me desagrada. Mucha gente le gusta Flash de la serie. Que tiene buenas enseñanzas Flash, ¿eh? Sí. Me dijeron, así que recomendable también que es de Warner. Bueno, obviamente Ezra Miller lo que estuvo también metido es en este juicio que duró casi un mes con Johnny Depp y Amber Heard. ¿Sí? ¿También estuvo en el medio? Estuvo en el medio porque esta mujer no pierde tiempo, ¿sí? Así que lo hizo quedar muy mal a Johnny Depp, que discúlpenme, pero me parece que bien ganado el juicio de Johnny Depp, ¿sí? Se comió a este Jane Franco, ¿no? Jane Franco también. Tonta para elegir. Tenía Amber Heard. Sí. No, Y al del dueño de Twitter. Mirá vos. Elon Musk también, ¿eh? Ojo, ¿eh? La tonta le dice. Y Elon Musk creo que había comprado los derechos para la película de Aquaman, que ahora Warner decide bajarla a Amber Heard. Sí. ¿Sí? Así que, bueno, terrible. Y ahora hablaba que quizás la iban a reemplazar con la de Game of Thrones, si no me sale ahora el nombre. La rubia. Sí. me sale el nombre. Bueno, el entredicho este de Ezra Miller con la fan es lo que termina de definir de que no lo quieren más en The Flash, que iban a sacar la, que iba a sacar la película en realidad. Sí. Así que no sé qué va a pasar porque deciden no hacerla. Otra noticia buenísima que a mí me parece buenísima es que Joaquin Phoenix ya firmó con Warner para hacer la segunda parte, la segunda parte del Joker. Así que no sé de dónde la esperemos van a tomar. Esperemos que no la arruinen. No, yo creo que no. Me parece que Joaquin Phoenix no porque va a porque las segundas partes son difíciles. Pero no, que sean va a elegir, no va a elegir volver con este personaje que le ha traído millones de premios importantes de la Academia con una película que sea. No es un actor, me parece que elija cualquier cosa, ¿sí? Así que bueno, Warner por un lado, DC, ¿no? Que no tiene tanta suerte en las películas. No, es que aparte otra cosa que tenés que mirar de DC últimamente, a ver, Ezra Miller, sí, para atrás. Sí, Batman, esta el chica, nuevo. Amber, para atrás. Para atrás. Suponiendo que seguimos en la línea del DC que veníamos, Robert Pattinson no entraría. No. Sí, porque Robert Pattinson sería una antecesora a lo que es sí. Ben Affleck. Ben Affleck que no quiere seguir. No tampoco. No. Henry Cavill, que supuestamente lo iban a sacar porque había hecho comentarios sexistas, entonces también. No sé quién es. ¿Quién es Henry? Superman. Ah, sí, es verdad. Mirá vos. O sea que todo, así digamos, que no sé. Lo que es. Y por eso lo van a sacar, digo. Sí. Quedaría Gal Gadot y nada más. Aquaman. Bueno, ellos dos van a estar en la Liga de la Justicia. Nada más. ¿Cómo están con ese tema? Qué pesado. Bueno. No se puede hablar, no prácticamente. Tiene, para mí es una maldición la de DC, ¿no? ¡Fua! ¿Qué sé yo, la verdad? Sí, porque no tienen suerte. Como la de la película esta, Poltergeist. Claro, no, pero es una maldición. Y me parece que con respecto a lo que es cómic, está bien, pero con respecto a las películas van para atrás. Sí. Y yo siempre digo lo todo mismo. Sobre Batman, gusto. El único Batman que creo que tuvo éxito fue el de Christian Bale. Que tampoco estaba. En su momento, a ver, Tim Burton también hizo buenos Batman. Sí. La mejor. No existe mejor trilogía que esa, para mi gusto. Vuelve, pero obviamente. Habían dicho que volvía como Batman. Pero ahora está con Marvel. Ahora aparece, sí, ahora aparece en Marvel. Ahora no aparece creo en Thor. Que lo, no creo que. Sí, ¿sabes? Bueno, pero no aparece. No, ver, es como algo aparece esporádico. En CGI, no es él. Aparece un personaje bueno, hecho por sí. Su vida, o sea que no es él, digamos, ¿no? Con su voz, obviamente. ¿Qué sé yo? O sea, está muy identificado con Batman. Ahora en 4 días empieza la preventa para Thor. ¿La preventa de Thor? Él dijo que supuestamente no volvería a ser Batman si no estaba bajo los planes de Nolan. Y Nolan había no dicho quiero. Que él así no, que no vuelve. A ser más que 3. Está bien. Igualmente estaban en tentativas. Yo creo que sí, que ojalá que vuelva. Me encanta ese personaje. Me encanta a Christian Bale como Batman, ¿eh? A mí lo que me da mucha pena es que realmente se había planteado para DC una buena amplitud del universo de películas. Eran fácil 23 o 24 películas, de las cuales vimos 3. Nada. O sea, la maldición. Por eso te digo, la maldición de las películas de DC. Porque el Escuadrón Suicida, la primera a mí me gustó, pero la segunda muy fea fue. Sí, no. ¿De dónde? Una estupidez de la segunda, ¿no? Escúchame, sí. El hombre ese que tenía lunares. Y había buenos, le decíamos con Martu. No, y había buenos actores, ¿eh? Buenos pero actores bueno. Tenía. Lo que hay que esperar ahora es Marvel. Marvel siempre da como un batacazo en las películas. Yo no le doy mucho crédito a Thor. No sé, no me gustaron. Ya el 22 se estrena Doctor Strange. Doctor Strange ya se estrena en Disney. Así que el miércoles ya está en plataformas virtuales para verla, reverla un montón de veces. A ver. Sale una película nueva también de tipo multiverso. Que hace una china. No sé si. ¿Cómo ya era te digo el nombre. Pero no es de Marvel. No es Marvel. Claro, sí. Pero sí, lo escuché. La escuché. No me acuerdo ahora cómo. Es más, hablan de que es una obra terrible, ¿eh? Sí. Sí, que es mucho mejor que la. Se habla de la misma actriz en diferentes multiversos. ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba? Y vos hablas de otra cosa, ya te. Bueno, 23 de junio se estrena Thor. Se estrena, se puede ir ya ir comprando las entradas, ¿sí? Yo no le doy mucho rédito a Thor, ¿eh? A mí me encanta el personaje y todo, pero. La película se llama Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Ahí está, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Una todavía no se estrenó, creo. Actriz de la China, que salió en un montón de películas, que es conocida la actriz que no. La película es, ¿cómo es? Para. la que hace de guerrera. No me acuerdo. ¿Qué? ¿Mulan no? No, Mulan no. Es una mujer más grande. ¿Cómo es todo? Todo en todas partes al mismo tiempo. Ahora lo vamos a enviar. En pocos días también se estrena El Teléfono Negro con Ethan Hawke. ¿No? Otra de Blumhouse, otra de terror. ¿Qué más está por estrenar ahora? Vienen las vacaciones de invierno y vienen recargada con mañana todo. Empieza el invierno. Mañana empieza el invierno, mañana mi querido invierno, cómo te extrañaba. Sí, ¿quién es? ¿Vos sos el equipo del invierno o el equipo del verano? Igual me morí de frío estos días que hizo que uno se levanta re temprano, sí. No importa, te abrigás y listo. Sí, me salgo toda abrigada y ya fue. Y eso es lo que tiene, ¿viste? No te fastidias nada, el verano no se puede en verano. No, no es vida. Salís no es vida. Comprar y volvés todo transpirado, un asco. Bien, sobre todo para los que andamos en la calle, ¿no? Los que están dentro de su casa, capaz que trabajan en una oficina, es diferente. Sí, trabajar los rayos del sol. Pero el tema en las escuelas no hay. El invierno te abrigás, no sé, tenés frío, te tomás un tecito, listo. Y chao. Te tomás una ginebra. Y seguís laburando como campeón. Sí, ni hablar. Bueno, llamanos al 1164-007047. Esta versión de esta canción salió hace poco, hace unos meses. No fue bien recibida. ¿No fue aceptada? No fue aceptada, pero está buena. Está bueno también tener un poco de amplitud musical. Y es Jay Mamón featuring Benito Cerati. Y el tema de Virus es Imágenes Paganas. ¿La escuchaste? Gracias a Dios no. No, porque él no lo va a querer, no lo va a gustar. Pero Andy, yo le doy un rédito a Jay Mamón y Benito Cerati, que parece Cerati en el video. Es vamos increíble. A escuchar, vamos a escuchar. Dale, Jay Mamón featuring Cerati, Imágenes Paganas, dale.

Ni bien llegue, me voy a comer un asado a Sauce Viejo y después, lógicamente, al Fulvito en lo de mi primo. Eso sí que es vida. Ahí está, eso sí que es vida y eso sí que es Argentina. Escucha. Te cantó la posta, sí. La posta, sí. Sí, uno a veces se queja, ¿no? De lleno. Pero no hay como la Argentina, ¿sí? Están todos los climas tenemos, ¿sí? Completito. Y bueno, igualmente, bueno, yo digo, sí, me gusta el frío. El calor, viste, es complicado para... Todo muy lindo cuando lo ves de afuera, sí, todo hermoso, pero sí, después cuando hay te toca vivirla... Hay que estar, sí, Miguel. Te vas allá, te agarra un tornado, te vas a hacer pelota a la casa. Miguel me decía, ¿estás segura que vas a querer venir en diciembre? Porque mirá que en diciembre vas a la escuela, viene un loco con una escopeta, te mata. Sí, es verdad, es verdad. Allá está tan a full, Sí, bueno. Todo no es color de rosa, es verdad, ¿viste? Es verdad, y Daddy Briva dio un buen monólogo, Hoy dijiste tornado, hubo tornado en la playa. ¿Sí? No recuerdo qué parte estábamos pasando, creo. Qué lindo. Bueno, ¿viste? Y nos quejamos. Nos quejamos de los mosquitos, el calor. La playa salió todo. 40 grados de calor, como hizo este año. Yo no creo que se den las mismas temperaturas del año que viene. Esperemos que no. Peores. Peores, 50 grados. 11-64-007-047. Llamanos, dale, dejanos tu mensaje. ¿Sí? Dejanos un mensaje saludando al padre, saludando a la bandera, saludando al que quieras, ¿sí? Lo importante es que nos saludes y que tengas buena onda para seguir el día como de esta semana. Exactamente. Como el hombre que se fue a Canadá. A Canadá. Vamos con el próximo tema. Toronto. Bueno, ayer estuvimos en el Festival Cervecero, la verdad que... Sí, Área Costanera, invitado por Claudito de CR Salón Unisex. Exacto, mira, justo Karen de Ochentosis le mandó un mensaje, le digo, estuvo buenísimo ayer Ochentosis, que... Sí, muy buena banda, me pueden encanta. Buscarla en Facebook y en Instagram, hacen unos temas ochentosos. Y muy probamos buena. Cerveza, rica. Sí. ¿Qué marca era la cerveza acá de Quilmes? HDQ. HDQ. ¿Sí? Ahí pueden recomendarla. Buscan en Instagram y Facebook. Sí. HDQ de acá. HDQ. De la zona, entre Río y Hacha. Sí, Horacio Daniel Quilmes. Una honey. Nunca probé una honey así. Era dulce. Bien con miel. Sí. Viste que era honey, bueno, miel. Sí, pero y se generalmente le ninguna se le siente el gustito a miel. Esta era. Esta sí, así que recomendable. La IPA muy rica, la colorada, todo. Muchas gracias por la invitación a Claudio de ser. Muy lindo el lugar. Muy bueno. La verdad, muy que bueno. Bien cómodo. Bien, bueno, acá dice, no, gracias a los dos por venir. Bueno, te vi cuando llegué y después me puse a armar y demás se me pasó a ir a saludarte. Así que un saludo a los de Ochentosis que tengo que hacer las relativas para que vengan. Porque sí, el cantante es un buenísimo personaje, El cantante es un personaje que tranquilamente nos hace el programa directamente. Así que bueno, vamos a ir con el próximo tema. ¿Qué viene? A ver. ¿No viene otro de J Mamón? Pues no, para Ariel o uno de Benito Cerati, para Ariel. Benito Cerati, que obviamente no sé si escuchaste algunas cosas de Zero Kill. No. Bueno, no te perdés. No, mejor. Bueno, llamamos. Bueno, a ver, yo lo vi en el festival del cumpleaños de Charlie García, sí. Y no me disgustó. Benito, y bueno, nada. Pero lo escuchamos en vivo. Nosotros lo vimos en vivo y no nos gustó con Zero Kill. Pero bueno, es bueno. Benito Cerati. Vamos a ir entonces con esta gente que obviamente ha sacado un disco hace poco que se llama Trincheta. Que son los señores de Babasónicos, que vienen reinventándose. Es una reinvención seguida, es un ciclo de ellos que no dejan de hacer. Tiene cositas temas de Sandro, Estoy escuchando una tema de Sandro y tiene Babasónicos. Sí, sí, Adrián Dargelo que toma de Sandro y de Palito Ortega un montón en de las cosas, baladas, ¿sí? Tiene cositas de Sandro. Vamos a ir con esta, con este tema que me encanta y se llama De Generación. Dale. generación no le importa tu opinión, porque a mi generación algo le pasa. Porque a mi generación hoy se cae en tu opinión, porque a mi generación algo le pasa. Olvídate, ya pasó. No es así lo que me pasa. Insomnia, no te duermas. We'll be right back. de Semana Salvaje. De Semana Salvaje. De Semana Salvaje. Banda que empecé a escuchar a los 14 años, Brujos, la primera. Después a los 16 comencé a escuchar a Babasónicos, pero primero lo que llegaron a mis oídos fueron los Brujos con este Fin de Semana Salvaje. Canisca, No Te Dejes Caer, un montón India. De... Sí, muy Descaso. Bueno, muy bueno el disco, llama Fin de Semana Salvaje. Banda argentina de los años 90, que innovó en los años 90, ¿no? Y después vinieron otras también, como El Otro Yo, Masacre, Babasónicos, Peligrosos Gorriones, que es una banda platense que está buenísima. Juana la Loca, Los Visitantes, Tía Newton, que es el cantante. Tía era... Newton. Tía Newton era... El cantante era Carca, ¿sí? Fan People, Martes Menta. Martes Menta también. Todas esas bandas de los 90, bien Skater, ¿sí? Así que bueno, lo que acabamos de escuchar en principio a Babasónicos. Skater, ¿te acordás? Sí. Sos re Skater. Vos sos re Skater. Babasónicos con Degeneración. Re Skater, ahí está. Y Los Brujos también. Fin de Semana Salvaje, ¿sí? Que este fin de semana fue larguísimo, ¿sí? Ya empezamos el jueves, descansamos, la verdad que descansamos. De ¿sí? Salvaje ya no tiene nada. De salvaje ya no tiene, pero aunque sea descansamos. Nos pasa el salvaje de la comida. La comida, ahora. Exacto. Come de comer de más. Claro, claro. Fin de Inodoro Salvaje. 22:18, ya vamos a empezar a pasar. Seguimos con más musiquita. Vamos a ir con otra banda que también en los años 90 estuvo, pero más en el 2000, ¿no? Que otra cosa. ¿Qué estamos escuchando? A ver. ¿Quién es? ¿Miguel Mateos? Sí. Bueno, un gran exponente de la música nacional, Miguel Mateos, con Zaz. Así que tirá para arriba, tirá, si no hay otra salida. No, no, el tema original algo. Empieza así con toda esta introducción. Este es un enemigo. Ah. ¿Sí? Que Rocas Vivas. Me encanta ese tema. Miguel Mateos, que ahí está. Lo que vos tenés. Yo no quiero estar en ningún test. Solo si he mirado la ciudad. El test de COVID. Dame una oportunidad. Sí, se le mezclaron los dos personajes. No, porque viste que metías esas. Dame. Sí, es verdad, es verdad. Esto es Zaz, no es Miguel Mateos. Zaz. Bien, vamos con otra banda en los años 2000, 99, 98. Ya el señor Joaquín Levington venía haciendo de las suyas con Tour, ¿sí? Un tipo que tiene un programa de radio, que vi hace poco que tenía un programa de radio, no sé, en una radio de estas digitales, una cosa así, que después lo voy a ver bien. Vamos a ir con este tema que me encanta. Suena lindo. Cuatro personalidades, los señores de Tour. Mira, escuchá, después volvemos con más Insomnia, dale. Cuatro pasos. fmradiobox.com. Mi amigo Rodrigo Martín, ¿sí? De Juana la Loca, en cualquier momento vamos a sacarlo de vuelta, ¿sí? No sé en qué andará, porque él, viste, es como que va a mutar. Por ahí anda en bicicleta, en auto, no sé, en moto. Seguramente está con algunos shows y demás. Así que lo que acabamos de escuchar es Juana la Loca, Vida Modelo. Y ahí estamos escuchando al señor Papo. Bueno, y ayer estuvimos en el... Tampoco pusimos tema de hoy, bueno, para hacer dos programas nacionales. Dos programas nacionales, sí, hay un montón de bandas que van a quedar. 22-26, escuchá. Me vas a acordar a Cachi, todos esos temas. Saludos, ¿sí? Para Cachi. Que está recuperado. Sí, ya está. Lo agarró, ya está. Fuerte. 10 gripe, puntos, está trabajando gripe. Todo. Bueno, menos mal. Sí, hay que cuidarse en estos fríos, ¿sí? Las alergias, las gripes. Sí. Tomando un tecito con limón. Sí, más la gente grande. Tapándose la cara, bien. Sí, por el tema de la garganta. 1164-007-047. Bien blues esto, ¿eh? Ya. Si no fuera por la FIFA, estaríamos jugando el Mundial en este momento. ¿Vos podés creer? No, bueno, pero... Estaríamos mirando el Mundial. Es verdad. Pero bueno, el tema del clima, ¿no? Si no fuera por la locación. Sí, claro. Sí, el clima. El clima es lo que nos mató. Y bueno, va a caer en verano, vamos a tomar cervecita, mirando los partidos, todas las 7 de la mañana, sí. Caviando. Café con leche. Bueno, el partido que es domingo, arrancamos el sábado, 6 de la tarde con la previa. Sí. Chin. Hay uno que se juega a la tarde, ¿no? A las 4, bueno. Domingo, ahí bueno, ahí está, ahí se puede. Ahí ya zafa. Está, después del asado. Y si ganamos, rompen todo. Ya está, y además el productor de cerveza, ayer estábamos hablando, decía que ellos le va a venir bien el tema de que les hagan bien. En verano, sí. En verano, porque van a vender más cerveza. Sí, Y que ganen, ¿sabe qué? Vamos todos, no sé, nos vamos todos en caravana. ¿Sabes? ¿Cómo se ilusiona uno en todos los mundiales siempre? Es que me parece que la ilusión esta vez está como más latente, ¿no? Siempre. ¿Sí? Siempre. Pero creo que este año, por me cómo viene jugando de la selección, es que siempre hay una conexión mayor de la gente con la selección. Sí, es como se siente distinto. Siente como que dieron más. Sí. Somos exitistas. ¿Te imaginas si sale campeón sin perder ningún partido? Sería récord histórico. Consiguió la Copa América y para no, muchos chicos, somos los mejores del mundo. No, no. ¿Sabés cuál es también la, la en realidad energía? Hasta ahora somos los mejores del mundo porque le ganamos al campeón de Europa, ¿eh? Copa América. La energía de los chicos de la edad de 14, 15 años que nunca lo vieron a una copa, la Copa América, para los chicos fue lo mejor, ¿eh? Y sí. Messi que lo tienen, los chicos jóvenes de 16, 14, 15, 16 años lo tienen a Messi ahí. 35 años Messi, ¿no? Sí, mirá, en las escuelas donde estoy a la mañana lo tienen a Messi pegado en la pared. ¿Sí? Este así es que su están mundial. A full. Este sí. Tiene que ser su mundial. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya está determinado la bruja. Sí, sí, sí, sí, sí. Vieron, varias brujas dijeron que Argentina salía campeón y que era el Mundial de Messi, así que... Sí, como predijeron el, cuando arrancó el COVID, que iba a ser el mejor año. Que íbamos a viajar. Yo tengo como una predicción de que sí, que sí, es sí. El futuro. Mirá que yo no soy de tener, ¿eh? Ya está. Yo hablé el otro día. Y en uno salíamos campeones. En uno salía campeón. Y puede ser esta. Vamos con el próximo tema. Esta gran banda como Catupecu Machu. Y este gran tema. Me encanta. A veces vuelvo. Dale. Tanto Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba, en Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705. O llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Gol de Independiente. Gol de justo, ¿eh? Estudiante 0, Independiente 1. 6 minutos 43, 40 segundos. Venegas. Venegas. El goleador, ¿no? Sí. ¿Del rojo? 22-41, lo que acabamos de escuchar. Sí, metió este. Es el único. El goleador del campeonato, por En primer lugar. Creo que tiene 6 goles con este. No sé si 7. Así que sí, bueno. Sí, pero no en el campeonato. No sé, vi que tiene goleador de Independiente. Lito. Hablando de comida, nosotros, ya viste cómo se nota que tenemos hambre. Sí. ¿No? Esto de los desayunos continentales en los hoteles. Marcelo decía que aprovecharla, ¿no? Full, sí. Mal. Yo soy un desastre. Soy El continental es rico, el americano, que sé que tiene esa parte panceta. Ah, que vos decías huevo. Ese no lo probé. Choricito a la pomarola. Ah, ese, bueno, era. Ese es para aprovechar realmente. Cuando vos te vas afuera, te vas a Brasil, sí, te vas a un lado. Hasta las 11:30 tenés ese desayuno. Sí. Entonces ahí, chao. Ya es almuerzo. Ya está, sí. Si te levantaste temprano a 11:30 ya tenés un hambre. Que... Claro, comés tranquilo y te vas derrotado. Sí, encima que podés. Ya salís a la playa a tomarte la caipirinha. Vos pequeña. Todo, arrasás encima todo. Encima es una mezcla, sí. Sí, vos sí, también. Yo me acuerdo cuando va. Yo arranco. No comes yogur de casualidad. Café con leche. No, yo creo que es por prevención. Que sí. No café con leche, por ahí hacía algún tostadito de jamón y queso, faturita, media luna, budines, las tortas. Ensalada de fruta. Y después lo último para bajar, ensalada de fruta y jugo de naranja exprimido. Sí, yo uno como porque no, por las dudas que me caiga mal. 11-64-007-047, lo que acabamos de escuchar es Catupecu Macho, a veces vuelvo, y después los señores de Airbag con Cae el Sol. En revisión, lo digo porque es una noticia importante, en revisión posible penal para Independiente. Ok. Mira, esperemos, ojalá. Vamos, y es importante en serio, ¿eh? Vamos con el próximo tema, que este es una gran banda que estaba Gustavo Cordera en ese momento. Sí. Es la Bersuit, Bergarabat y... Que dicen todos los inventos argentinos, ¿no? todo lo... todas las cosas que están acá en la Argentina que son tan importantes. La argentinidad al palo, dale. El dulce de leche es lo más importante de todas. Tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor. Love. fmradiobox.com. Y ahí se va Charly García, uno de los genios del rock nacional. Che, se nos resfrió el locutor. Haciéndome siento mucho mejor. Ya está, mañana falta trabajo. Pide médico, mañana se queda. Pide médico, chao. Mañana entro a las 2 de la tarde. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo un cursito a la tarde-noche, digamos, con los chicos del turno. Noche. Turno. Ah, entonces te toca ir tarde. Así que voy un poco. Así que vas a dormir un poco. ¿Vas más a tomar el curso o lo das vos, Ari? Voy a dar el curso parte. No, mira, al maestro. Y empezamos en el bloque Trabas con Charly García, con este tema que se llama Me Siento Mucho Mejor. Me siento mucho mejor. Sí, que está acá en este. Con el rojo ganando 2-0. El rojo ganando 2-0. Está para la tricota, ¿eh? Bien. Ojo, hace rato que está para la tricota. Ya me refrié. Sí, tenemos un audio, a ver. Hola, buenas noches, amigos. Gerardo, los escuchaba por la aplicación, ahora estoy en casa escuchándolos y bueno, me gustó Paulo Londra y me gusta mucho los covers, pero no el DJ Mamón. Gracias. Bueno, otro viejo, otro igual que Ariel. Viejo. Olvídate. Bien, le mandamos un gracias, beso Gera, por grande el mensajito a Gerardo y bueno, está dedicado a los temas de Paulo Londra y demás a él que nos escucha el siempre. El DJ Mamón dijo que no sabe. El DJ Mamón no gracias quiere. Claro. Bueno. Bien, bloque Trabas que es variado. Variado con grandes bandas y grandes solistas, para mí, o sea, clásicos. Ahí se fue uno. Sí, es un genio Charly García. Que pelea cabeza a cabeza con el que viene, ¿eh? Como los más grandes del rock nacional. ¿Sí? Sí, ni para hablar. Mí, sí. ¿Con qué seguimos? Luis Alberto Spinetta. Spinetta. Seguir viviendo sin tu amor. Siempre se podrá elegir. No me Insomnia, no te duermas. Allá de toda pena. ¿Nunca fuiste caminando en la madrugada por la calle? Te tareaban los perros, ¿no? ¿Cuántas veces, boludo? Mirate. Me acuerdo cuando empecé a salir con Gisela, que volví allá de Berazategui. Salía por ahí a las 2. No me quedaba a dormir todavía, ¿viste? Era el primer día nada más. Después me quedé a dormir y ya está. Fui. Abrí la cadera, el 98, caminaba 6-7 cuadras hasta la parada del 98. Ay, no es feo. Y el día que solo, te pasaste mal el colectivo. Solo, sí. Tomaba el 98 y bajaba acá en Cachaquito un Mirato. Y ahí venía caminando, sí. Una vez lo tomé y está el 5 y el 3. ¿Por qué en Calchaquete un Pirato y no me muevo? Bueno, me equivoqué, es lo mío. Tenía ganas de caminar un poco más, por eso. O si ibas a un barcito por ahí, decí la verdad. Decí la verdad. No, debe ser eso. Me la bajaba en él, si la tengo. Llegué a la estación de Brazate y me vi mirando el boleto, viste, no tenía un mango. Las monedas justas tenía para volver. Mira, así el 5 me había tomado. Claro, bajaba en la estación de Quilmes. ¿Y ahora qué hago? Bueno, fui y le dije al colectivero, mirá, me equivoqué, el colectivo no tengo más plata. No importa, decirle, bajate y el que viene atrás, decirle que el sapo, dice, que podés tomar de vuelta, le decía, que le decían el sapo, subí, le digo, mirá, no tengo más plata y me equivoqué de colectivo, me dejó subir, pic, y me tomé el 3. ¿Era el 3 verde o el 3 negro? Claro, claro. ¿Y el sapo? Y el sapo, después más tarde lo vi. Con el tiempo. Los Abuelos de la Nada, lo que acabamos de escuchar, grupo argentino que está en funcionamiento ahora con otro sí, cantante, con Gato Azul. Exacto, pero en ese momento, en este tema con Miguel Abuelo, que es una genialidad, ¿no? Es como una nostalgia, te agarra, ¿no? Cuando escuchás el lunes por la madrugada, se está yendo el lunes, vuelve el martes y así empieza otra semana. Yo cuando dije Imágenes Paganas, hacía pusieron esa mierda. Igual, obviamente viene ahora un temita de virus. Obvio, y una vez veníamos en el 98 también. Subí al colectivo allá en la parada, me agarró ganas de ir al baño. Nos tuvimos que bajar. No, de mear, estuve a punto de bajar en jumbo e ir ahí. Hacerlo segundo. ¿Viste cuando empezás a transpirar y se te pone la piel de gallina? Que te agarra así como un escalofrío, decís, ay, ay, no, no llego, no llego. Me desgracio acá en el colectivo. Llegué hasta de Calchaquí hasta casa, no sabés. Y encima cuando estás llegando te agarra más. Y sale, y sale, ve que sale. Y cuando te ve. ¿Pero qué? ¡Quitarte la cara! Pero, no, pero bajamos en una estación de servicio. Ya fue, si tenés ganas. No, que quiero ir a mi casa, Bien, vamos a escuchar el próximo tema. Está acostumbrado a su casa. Cuesta a veces. Yo no, yo en cualquier lado. Me acuerdo una vez en Circo, me agarró ganas, como siempre. En América. No, en Buró, perdón, nada que ver. En Buró. Me agarró ganas, digo, no me voy a ir, recién entramos, no me voy a ir, salimos al boliche. En América te taparon, ¿no? Por eso me agarraban. Bueno, voy al baño. ¿Viste que hay una separación entre el piso y la puerta? Pensé que ibas a decir otro huevo. Nah, esos son 2 centímetros. Separación, más o menos se te veía el pecho, más o menos. Ay, Dios, ¿en serio? Y la puerta pegada al inodoro, la cerraba y no sé, ¿cómo hacés para ir al baño ahí? No importa, cerré la puerta, acá, las rodillas la tenía en el pecho. Y se veía todo para abajo, pero hice igual, no sabes, estaba descompuesto. Siempre, a donde voy, bautizo. Claro, es como algo, es ley. Ayer no, en la costanera no, no me agarró ganas. No. Por suerte. Dios mío. Vamos con el próximo tema, ¿cuál sería? Seguimos, sí. Bueno, abuelos de la nada, pasamos a virus. Pero, escuchá, toma lo que encuentres, como Marcelo, toma lo que encuentras. Dale. Perinola, me dice. Dale. Suena el vidrio, dejó marcado el rush. No me importa nada en cuestión de amor. Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. El avión ya despertó. Es un viaje de placer. Alquilado para siento algo mejor. El avión ya despertó. Con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Alquilado.

Tengo hambre. Chupate el dedo grande, como decía. Guarda el chiquito para el fiambre. Para el... Bueno, estábamos hablando de jugar muy bien Independiente, que no creo que pierda. Bueno, gol de Estudiante. ¿Cobraron Orsay? ¿Cobraron o no cobraron? Vieron la repetición, ahora están chequeando, pero no estaba Orsay. No. Así que 2-1, seguramente. A los 36, 37 minutos, seguro. Bien, ya finalizando el día de vámonos hoy. Vámonos antes que pierda. Vamos corriendo. ¿Nos finalizando vamos? El día de hoy. Sí, sí. Qué rápido, qué bien lindo nacional. Fue. Qué lindo que fue este programa. Señor Marcelo Galatea. Gracias a todos por escucharme. Bueno, vamos a ver si terminamos el día feliz o caliente. Señora Lira Malal, que estás como mirando. Un gran programa, como siempre, sobre todo con Rock Nacional, así que estoy muy feliz. Muy bien, nos estamos viendo la semana que viene acá por el mismo dial, por el mismo canal, Vox 102.9, Insomnia de 21 a 23, la mejor programación. La mejor. ¿Y nos vamos con qué? Nos vamos con Los Redondos. Clásico, y un clásico. Poco de amor francés. Jay Mamón y Benito Cerati. Gracias. Gracias, muchas gracias. Vamos con Los Redondos. A bailar, bebé. Dale, nos vemos el lunes que viene. Chau. Como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia.